Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Jorge Antonio Cafrune Herrera, popularmente conocido como el Turco Cafrune, nació en El Carmen, Argentina, el 8 de agosto de 1937 y falleció el 31 de enero de 1978 en Benavides, también Argentina. Fue un cantante folclórico y músico argentino, lo digo a modo de cultura general, para mucha gente que no está muy enterada del tema. También fue investigador, recopilador y difusor de la cultura nativa de su país. Nació en el seno de una familia argentina de típicas costumbres gauchescas y antepasados de orígenes árabes, en la que sus abuelos eran inmigrantes provenientes de Siria y el Líbano, arraigados desde jóvenes en Argentina, dedicados al comercio de telas y otras tareas. Fueron sus padres José Jorge Cafrune y Matilde Argentina Herrera. Recibió el apodo del Turco, tal y como lo llamaban a su padre, un popular gaucho de la región que cantaba bagualas y supo protagonizar duelos criollos duros. Nació en la finca de la Matilde, en el Sunchal, cerca del Carmen, como les decía, provincia de Jujuy. Cursó sus estudios secundarios en San Salvador de Jujuy mientras tomaba clases de guitarra con Nicolás Lamadrid. Tuvo una amplísima y dilatada carrera en la música y una discografía más o menos acotada. Tuvo un reconocido compromiso social por las causas de su país y respondió siempre a sus convicciones. Falleció, como les decía, el 31 de enero de 1970. En un confuso accidente en el que se cree haya sido un móvil político planificado por la dictadura militar argentina. Volviendo al disco que hoy nos ocupa, les presento a Jorge Cafrune en Las Naciones Unidas, un álbum en vivo del folclorista argentino que rescata el registro de un concierto que brindó para el personal de la ONU en la ciudad de Nueva York el 11 de noviembre de 1974. Fue publicado en Argentina en 1976 por el sello CBS. En él, Jorge desgrana un puñado de canciones, algunas de ellas de claro corte social, en definitiva, un disco muy singular con la premura de los tiempos que se vivían en ese entonces. Escucharemos a Jorge Cafrune desde su disco Las Naciones Unidas de 1974, la canción de Serafín J. García, Orejano. De uno de los más grandes poetas uruguayos, don Serafín J. García. Suele decir la gente de campo que cuando un animal no tiene señales ni marca, le suelen decir orejano. Don Serafín J. García le llama orejano al hombre que en el pasar por la vida trata de pasar sin señales ni marca, y escribe esto. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino para ir donde quiero, porque no me han visto lamber la coyunda ni andar hocicando pa' hacerme de un peso. Y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero, porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho, no más a lo macho, Aunque esas verdades amuestren villeras donde naides creiva que hubieran gusar, porque al copetudo del riñón cubierto, pa' quien no usa leyes ningún comisario, lo trato lo mismo que el que solo tiene chiripá de bolsa pa' taparse el rabo. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi china pa'l rancho, me olvidó que hay jueces pa' hacer casamiento y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque a mis gurises los he criado infieles, aunque el cura grite que irán al infierno, y digo ande cuadre que pa' nada sirven los que solo pasan pirinchando al cielo. Porque aunque no tengo ni han de caerme muerto, soy más rico que eso que agrandan sus campos, pagando en sancochos de tumbas resecas al pobre peón que echa los bofes hinchando. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho, porque a tuitos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver en mi oreja. Y a mí qué me importa, soy chucaro y libre, no sigo a caudillos ni en leyes me atraco, y voy por los rumbos clareados de mi antojo, y a naides preciso pa' serme vaquiano. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Caribbean Jazz Project es una banda de jazz latino fundada en 1993. El grupo original presentando a Dave Samuels, Paquito de Rivera y Andy Narell. Después de su segundo álbum, de Rivera y Narell dejaron el grupo, aunque ambos regresaron como estrellas invitadas. Bajo el liderazgo de Samuels, el grupo exploró diferentes géneros del jazz latino con una membresía cambiante y numerosos artistas invitados. La banda lanzó 9 álbumes bajo el nombre de Caribbean Jazz Project y uno como la banda de acompañamiento presentada para Jazz Diane Shure. El último álbum de Samuels, Alianza Afro Bebop, presentó Afro Beb Alliance Big Band, que es lo que le vamos a presentar, con sede en Maryland, dirigida por el baterista John McCarthy, y ganó en el 2008 el premio al mejor Grammy Latino y al mejor álbum de jazz latino. La gran banda de jazz latino de McCarthy continúa grabando bajo su propio nombre y Samuels conserva el nombre del grupo. Hablemos un poquito sobre este disco, Caribbean Jazz Project, o sea, el disco que presentamos a ustedes es Afro Bop Alliance, refunda 9 piezas con su firma, algunas de Samuels y otras de Coltrane, de Monje y otras luminarias del jazz. Desde su creación hace consumo y alta energía y tiene audiencia con mucha atención en muchos festivales y musicales culturales. Escucharemos a la Caribbean Jazz Project desde su álbum Afro Bop Alliance del 2008, su tema Naima. Thank you. El canto y la palabra.